Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Osvaldo Rodríguez Musso, más conocido por su apelativo del Gitano Rodríguez, nació en Valparaíso, Chile, el 26 de julio de 1943 y falleció en Italia, Bordolino, el 18 de marzo de 1996. Fue un trovador, poeta y ensayista chileno, creador de la Peña de Valparaíso y autor de la célebre popular canción dedicada a su ciudad natal. Osvaldo Rodríguez Musso, nacido en Mutilla, Playa Ancha, en Valparaíso, tuvo sus primeros estudios en el colegio Mackay de Viña del Mar. Abandonó el colegio por un tiempo por problemas emocionales, retomándolos posteriormente. La diversidad social que halló en este instituto, además de la que existía en su ciudad natal, lo ayudaron a sobrellevar este cambio, lo que significó un quiebre en su vida. Amparado en una de sus mayores pasiones, el folclore, ganó el primer Festival de la Canción Universitaria de la sede de Valparaíso en la Universidad de Chile, con canciones recopiladas por Violeta Parra. Osvaldo comenzó a la sazón a estudiar arquitectura, pero tuvo que abandonar la carrera por motivos familiares. Sus estudios superiores se vincularon entonces con el área de las humanidades y así obtuvo un bachillerato en letras en la Universidad de Chile, a la que fue el único título obtenido en su país natal. Se afilió en 1964 a la Sociedad de Escritores de Chile. En el año 1965 recibió el segundo premio en el cuarto Festival de la Canción Universitaria, realizado por la Universidad Católica de Santiago de Chile, con un tema entregado especialmente a él por Violeta Parra llamado La Pericona ha muerto. Desde agosto de 1965 comenzó a dar recitales en distintas peñas entre Valparaíso y Santiago. Sin embargo, su momento de gloria como artista no sería hasta 1969, cuando creó la canción que inmortalizaría su carrera, el vals Valparaíso. Durante la década del 60 mantuvo muchos contactos con sus amigos de Playa Ancha, Rolando Pereira, Payo Grondona, Cocoliche Brito, los hermanos Sergio y Raúl Sánchez, de Tiempo Nuevo, Sergio Badilla Castillo, Tuto Montero y Antonio Mariquérez. Es ahí cuando surge el apodo de Gitano, ideado por uno de sus amigos, por su aspecto cetrino y por su nomadismo. De ahí en adelante, su vida transcurrió entre la música y la Universidad de Valparaíso, desempeñándose de asistente del taller del diseño gráfico de casa de esos estudios. Ya en el año 1970 fue nombrado jefe de la carrera de arte y tecnología de la misma universidad. A principios de 1970, más exactamente en 1972, comienza su carrera discográfica con el disco Tiempo de Vivir, mismo año en el que actúa en la gran pantalla como actor, en el carácter de secundario, en el film de Aldo a Francia, Ya no basta rezar, donde él canta esa misma canción con ese título, Ya no basta rezar. En 1973 publica Estado de Emergencia, un libro de poesías en la época en que pronto debía exiliarse. Durante el golpe militar fue buscado por grupos castrenses debido a su obra literaria. Debió esconderse muy bien antes de asilarse en la Embajada Argentina. Durante un corto periodo permanece allí, en Buenos Aires, y después se muda a Praga, la ex Checoslovaquia. En 1974, sus recitales por Europa da muy buenos frutos, porque fue premiado con la insignia de plata del Teatro Rostock de Alemania por una canción que hizo de Pablo Neruda. En 1975 se integra a la Sociedad de Autores y Compositores de Francia. Del 76 al 78 estudia en la École des Hautes Études de París y realiza un seminario de literatura. En el año 1979 estudia filosofía en Praga, en la facultad, y en el año 81 recibe su título de licenciado en letras y el doctorado de esa especialidad, como les contaba. En 1984 recibe el premio Charles Cros por el disco La Mémoire Chantée de Régine Mélac, del que ya hemos compartido acá en Mundos Diferentes algunas de las canciones. En 1989 retorna a Chile y especialmente a Valparaíso. Sus palabras un 25 de enero del 89 en el local de la Puerta del Sol atestiguan ese hermoso regreso compartido junto al Payo. El ser humano no puede recorrer solo los paisajes de sus recuerdos o las llamadas de su nostalgia. El viajero perdido necesitará siempre un lugar donde reposar su cabeza, saciar su sed y su hambre, pero antes del viaje mismo hubo quienes, sin saberlo y sin que ellos mismos lo sospecharan, me estaban preparando para esta búsqueda y su peregrinaje. Su discografía desde 1972 al 2003 es muy importante en calidad de poesía, además que realmente no son tantos discos, pero la calidad poética es muy grande. Hay literatura variadísima en verso y en prosa que van desde 1973 a 1994. Fallece en 1996 en Bordolino, Italia, como les contaba al principio, con apenas 52 años, bastante joven. En unos días de este año 2021 se cumplirán 25 años de su siembra. Intenso, comprometido, el gitano Rodríguez sigue siendo un referente de generaciones que lo siguen y lo quieren. Lo escucharemos desde su primer disco, Tiempo de Vivir, de 1972, su tema Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir. En un viejo libro donde yo pude leer hombres, nombres hoy perdidos me hicieron saber que más adelante en el mundo reinará un tiempo más justo que debemos esperar. Tierra recorrió mares, montes, bosques, ríos llenos de fervor, cubrieron al hombre que tan solo esperó ese tiempo justo que nunca le llegó. Amor da muerte, amor, a esa historia triste que al hombre postergó, ahogándolo en sus brazos contra su corazón. Vida, dale muerte, amor da muerte, amor. Allí la la la la la la. Mundos diferentes. A pura memoria musical, en este caso el recuerdo de Lito Nevia a partir de la canción que escuchábamos ayer, les comentaba que Lito Nevia tenía en el año 1973 un programa de radio que definitivamente no he podido saber por dónde se emitía en aquel momento, que se llamaba Melopea. Melopea fue también, o es, su sello musical. En aquel momento, en ese programa Melopea, él invitaba a distintos músicos con los cuales había compartido grabaciones, canciones, y bueno, y cantaban y comentaban cosas en vivo en ese programa. En uno de esos programas, si no recuerdo mal, el número 5 de ese ciclo, Lito Nevia estrena una canción que en el momento él la llama Cara y Seca, y que después se conoció como la, La operación es simple. Es una canción con letra de la que en ese momento era su esposa, Mirta de Filpo, y música del propio Lito Nevia. Es una canción bellísima que fue publicada en el disco Muerte en la Catedral del año 1973 de Lito Nevia. Les invito a escuchar esto que puede ser como un documento también de época de Lito Nevia. Estamos hablando en estos días de él. Y como les decía, un poco a partir de la memoria musical que te despiertan algunas de las cosas que en estos recorridos hacemos para compartir música, canciones e historias con ustedes en estos mundos diferentes. Lito Nevia, desde su programa Melopea, con esta canción que se llama La Operación es Simple. Disfrútenla. Atención, señor operador, contiene programa Melopea del día domingo 15 de abril de 1973. Hola, hola. Hola. De 14 y 35 a 15 horas. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Este es el programa número 5 de Melopea. Como les he dicho en otras oportunidades, Melopea significa borrachera y proviene del latín melopeya, que es el arte de componer melodías. Y Melopea es también el nombre con que ustedes van a identificar este espacio que todos los sábados y domingos de 14 y 35 a 15 horas yo manejo. Les voy a cantar un tema en el cual hice la música, una letra de mi mujer, y se titula Cara y Seca. Un canto de moneda suena la vida. Una cara danza, la otra saliva, la operación es simple, de suma y resta, un anverso propicio pare al poeta. Reverso es el vicio de la tristeza. La operación es simple, de suma y resta. Si delgado el silencio, la voz intensa. Traslúcido el aire, la tierra espesa, la operación es simple, de suma y resta. Y esta serpiente siempre muerde su cara y seca, muy melancólica. Si cristal tu cintura, feroz mi ofrenda. Si húmedas las piernas, la boca seca. La operación es simple, serpiente siempre muerde su cola. Y juega, cara y seca, muy melancólica. Esto es Melopea. Este era un tema nuevo que escribí hace 10 días más o menos, que se llama Cara y Seca. Mundos diferentes.